Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. En la pasada jornada, tomó estado público la información de que el juez de primera instancia, Federico Rodríguez, desestimó el recurso de amparo solicitado por quienes aducen ser propietarios de las casas que están allí construidas en Punta Colorada y cuya demolición la Intendencia Departamental ya había encaminado luego de un largo proceso. Para hablar y hacer puesta a punto sobre este tema, estamos en comunicación con la directora general de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado, Adriana Graciuso. ¿Cómo estás, Adriana? Buen día, bienvenida. Gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes. Muy bien. En breve síntesis, ¿podés contarles a los oyentes básicamente los pasos que se han dado sobre este tema que yo introducía en estos últimos días? Para hablar de los pasos tenemos que remontarnos al año 1995, donde la Intendencia, con la administración de ese momento, revisa cuáles son las propiedades municipales y, entre otras, ve que en este padrón se encuentran construcciones privadas en un bien público. Inicia toda la parte administrativa y de allí también se comienza un largo periplo judicial en donde han habido diferentes acciones para que se desocupe ese bien, para desalambrarlo porque estaba alambrado, para que se libre al uso público. Hay numerosas sentencias en todas las administraciones de diversos intendentes de todos los signos políticos. Es algo que viene del año 95, como dije, y en el día de ayer un último amparo que había iniciado la familia González, en la que ocupa unas casas, fue favorable a la Intendencia en el sentido de desestimar esa acción de amparo en donde se solicitaba que no se proceda a la demolición de esas casas por diversas razones, ¿no? La principal es que ya este mismo amparo se ha interpuesto en el año 2021. Otra razón es que es algo que se está dilucidando en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la decisión del intendente no ha sido suspendida hasta el momento. Otra de las razones es que no probaron la propiedad que alegan y, por el contrario, la propia prueba documental agregada aún por ellos da cuenta de que la Intendencia es la propietaria, se puede leer en esta sentencia claramente, y que los procedimientos que se llevaron a cabo dentro de la Intendencia han sido ajustados a derecho y no se ha violado ningún debido proceso, puesto que todo esto está en manos de la justicia. Es el TCA, el órgano máximo de la justicia administrativa. Adriana, ¿esta es la sexta vez que la justicia le da la razón a la Intendencia? ¿Es así? Es así, sí. Más otros procesos, ¿no? Más pequeños, sí. O actuaciones administrativas, en donde siempre se ha reconocido la calidad pública de esos bienes y se han desestimado las demandas interpuestas por esta familia. Yo no me alegro de que hayamos ganado esto, por el contrario, porque son personas administradas. No me parece lógico que hayan iniciado estas acciones nuevamente cuando se había tenido una conversación con ellos. El propio ingeniero Antía los ha recibido en múltiples oportunidades y en todas ellas estaba la intención de desocupar los bienes, por eso el tiempo que se les ha dado. La resolución del intendente data del 2021, pero aún antes el intendente los había recibido y siempre esperándolos para que se fueran del lugar que es público, siempre alegando razones humanitarias por su edad, etcétera, etcétera. Bueno, llegó un momento en que es un deber de la intendencia proceder a la demolición, porque es un espacio público que se necesita, a obras que está haciendo la intendencia, pero además porque es un espacio público que es de todos y ya no se puede permitir más que solo lo usufructúe una familia. Y en esas reuniones con Antía, ¿ellos aceptaban los argumentos y de alguna forma asumían el compromiso, al menos verbal, de que a corto plazo se iban a retirar del lugar? ¿O más allá de las conversaciones se mantenían en la tesitura de que son propietarios y tenían derechos a permanecer allí? Mire, las conversaciones dieron, yo no voy a decir los argumentos de cada uno. Sí, no, claro. Lo que sí resultó, porque son negociaciones, ¿no?, de conciliación, lo que resultó para ellos fue que en el tiempo se dilatara la desocupación. Los únicos beneficiados de esas conversaciones fueron ellos. Lamento que hayan usado esa estrategia para ganar tiempo, porque eso es así. En los hechos resultaron los beneficiados. Y el resto de la población y la administración, en consecuencia, se ha visto perjudicada porque no cumplieron con la desocupación, como se lo ha dicho en varias sentencias, que no han probado su calidad de propietarios. Entonces, si no han probado la calidad de propietarios, no son propietarios para la justicia. Es así, el resultado es ese, y está en las múltiples sentencias, lo dice el propio juez ahora, Rodríguez, en esta última sentencia, y menciona todas las sentencias anteriores de donde surge la calidad de no propietarios. ¿Y esta sentencia de Rodríguez es apelable? Sí, es apelable. Ahora en una segunda instancia puede haber. Hay pocos días para interponer los recursos, contestarlos. Y bueno, después del tribunal también tiene pocos días para pronunciarse el tribunal que le toque, ¿no? El tribunal que le toque esta apelación. No es un fallo firme, y también tenemos una medida cautelar de que mientras tanto no se puede hacer nada, incluso obras que se están haciendo en el padrón, porque la petición de ellos fue más allá de la demolición, también que se suspendieran obras. Al lado de estas casas existe la obra para el realojo de esos fauna marina. Una muy importante obra que por día le cuesta mucho dinero a la población de Maldonado y ahora se encuentra suspendida. Queríamos terminarla antes del verano, así la playa donde está SOS Fauna Marina se puede reconstruir para que toda la población pueda disfrutar de esa playa que medioambientalmente no se encuentra en condiciones. Y sí, trasladar a la ONG a este lugar, al igual que una escuela de remo y de kayak que hay para niños, para ponerlos en forma confortable y digna para que puedan dar sus clases. Todo eso está suspendido y cuesta mucho dinero suspenderlo, ¿no? En el día a día se va acumulando ese costo. Bien, Adriana, el abogado defensor de estas personas había iniciado un juicio no contra la intendencia, sino contra el propio intendente Antía. Estas decisiones de el juez Federico Rodríguez, ¿implican también que esas acciones contra Antía se detengan o corren por vía separada? Tenemos una parte civil, que es esta, el juicio de amparo, que en primera instancia han resultado perdidos. Lo demás es por lo que hemos escuchado en la prensa, nos hemos enterado por la prensa, sí. Sería una denuncia penal, sí, contra el propio intendente. No sabemos más detalles. Esa notificación a nosotros no nos ha llegado de la existencia de esa denuncia. Evidente que nosotros tenemos mucha argumentación para decir por qué no sería un delito. Supongo que ellos tendrían toda la argumentación para acusar a alguien de que está cometiendo un delito. Supongo que los señores que los otros días, anteayer en la audiencia, fueron a la audiencia, estas personas, saben lo que implica acusar a alguien de un delito, porque supongo que ellos han firmado ese escrito. Evidente que en la audiencia civil no se habló nada de esto. Nos circunscribimos a la parte civil. Supongo que sabrán también a qué se quedan afectados por presentar una demanda en términos que entendemos que son totalmente falsos. Bueno, cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. Aguardaremos a que nos llegue esa notificación. Pero le digo, espero que esas personas estén debidamente instruidas de esa denuncia que efectuaron contra el intendente Antía, supuestamente porque no nos ha llegado nada. Adriana, gracias por esta conversación, muy amable. Gracias a ustedes, que pasen bien. Buena jornada. Muy amable. Hasta pronto. La conversación era con la directora general de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado, la doctora Adriana Graciuso. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía.